Érase una vez un bichito volador algo miope que cuando volaba siempre se daba de cabecita contra las hojas de las plantas. ¿Me cachis? ¡Uy! ¡Uy! ¡Me va a salir un chichoncito! No sé por qué hay tantas hojitas en el campo. No puedo elevar el vuelo sin chocar con algún tronco feo. Y se me está poniendo una cabecita más gorda que una rana, con tantos golpecitos. ¡Ay! ¡Uy! Si voy andando, no tropiezo, pero no llego nunca. Y si vuelo, pues choco. Tendré que ir a visitar a la oruga oculista para que me fabrique unas gafas. Eso es. Buscó en la guía telefónica de bichitos a un buen especialista. ¡Oculista! Aquí sí. Señora oruga gordota, visita de 4 a 5. Caminito del 100 pies curioso 4. ¡Anda! Ya le han puesto una calle al 100 pies curioso. Claro, es un personaje importante. El bichito se fue a su casita y esperó a que dieran las 4 para ir a visitar al oculista bichito. Con mucho tiento, para no tropezar con las piedrecitas, salió de su casita y, pasito a paso, se encaminó hacia la calle del 100 pies curioso. ¿Número 1? ¿Número 2? ¿3? ¿4? Es aquí. Pero la oruga oculista se había mudado de casa y en su lugar vivía una araña fea y bruja. Al oír que llamaban a su puerta, se asomó por una grieta del suelo. Otro bichito que caerá en mi red. Tuve una idea genial alquilando la casa de la oruga oculista. Los bichitos que vienen a visitarla apenas ven más allá de sus narices y yo les dejo caer en mi tela de araña. ¡Ay, me los como mis aritos! En el exterior, el bichito se impacientaba. ¡Qué raro! No contesta nadie. Insistiré. Ya va, ya va. Abriré la puerta y caerá en la trampa. Pero cuando la araña bruja se disponía a dejar entrar al bichito miope, ocurrió algo inesperado. Por la calle se acercó don Cien Pies Curioso. Todas las casitas empezaron a temblar, sacudidas por sus recias pisadas. ¡Carambitas! ¡El terremoto campestre! ¡Abrid enseguida, que todo está temblando! Desde el interior, la araña bruja torció el gesto con desagrado. ¡El 100 pies! No quiero que nadie vea entrar al bichito en mi casa. Luego podrían sospechar de mí si no vuelve a salir. Espera un momento, que no encuentro la llave. Y mientras la bruja espiaba por la rendija esperando a que se alejara el 100 pies, este se detuvo junto al bichito. Bichito que aún no he leído. Déjame leerte. ¡Oh! ¡Qué novela más interesante! ¡Cien pies! ¿Eh? ¡Que soy un bichito! ¡Para mí eres una novela! ¡Vaya! Estarás satisfecho. El rey del campo ha dado tu nombre a una calle. Sí, pero como yo vivo en ella, en cuanto salgo de casa, mis pisadas hacen temblar el caminito y todos los bichitos que habitan aquí se mudan de lugar. ¿A dónde vas? Al oculista. Bueno, iré a dar una vueltecita y te esperaré. Tengo que acabar de leerte, ¿eh? ¡No tardes! Cuando la araña bruja vio que el tiempo se alejaba, abrió la puerta de su casa. ¡Pasa, pasa! ¡Cuidado! ¡No vayas a tropezar! ¡Ay, ay! ¡No veo nada! ¡Sigue recto! El bichito avanzó siguiendo las indicaciones de la araña bruja, creyendo que se trataba de la oruga oculista, y fue acercándose hacia una red de araña que pendía del techo, dispuesta a atraparle entre sus hilos. ¡Está muy oscuro! ¡Oh! ¡Es eso tan pegajoso! ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! ¡Esto es una trampa, araña! ¡Sácame de aquí! El bichito batalló contra los hilos que le apresaban, pero cuanto más se movía, más preso quedaba. Los hilos de araña se pegaban a su cuerpo, sujetándole hasta que lo inmovilizaron. ¡Yo he venido a ver a la oruga oculista! Pues verás a la araña bruja, que te va a comer rebozado. Eres un bichito rollizo y apetitoso. ¡La araña bruja! ¡Socorro! Es inútil que pidas ayuda a los bichitos del exterior. El muro de mi casa impide que tus gritos se oigan. ¡Ah, estás en mi poder! En el exterior, el Ciempiés curioso, tras dar una vueltecita, regresaba a su calle a esperar al bichito, porque no había acabado de leerlo. ¡Qué raro! Hace ya mucho rato que entró a ver a la oruga oculista y aún no ha salido. Pasearé un ratito. En el interior de la casa de la araña, esta, tras espolvorear con harina de girasol al bichito, estaba preparando su sartén para freírlo, pero las pisadas del Ciempiés hacían temblar toda la casa y la araña no podía sujetar la sartén. ¡Demonio de Ciempiés! Como no deje de caminar, me voy a quedar en ayunas. Que camine toda la vida. Así no podrás comerme. ¡Cállate, bichito! La araña se quitó el delantal de la cocina y abrió la puerta de la casa. ¡Ciempiés! A ver si te estás quieto 10 minutos, que no se puede freír nada con este tembleque. Aquí vive una oruga y tú eres una araña. ¿Qué haces aquí? Soy la sirvienta de la oruga. Anda, vete o estate quieto. Está bien, está bien. Me iré si me dejas leer tu cabeza. Si no, estaré caminando delante de tu casa todo el día. Está bien, ya salgo. La araña ocultó al bichito dentro de un baúl y salió al exterior para que el Ciempiés leyera su cabeza. Pero después de leerme te irás, ¿eh? Calla, calla, calla, calla. Déjame leer. ¡Oh! ¡Qué cabeza más interesante tienes! ¡La novela de los cabellos! ¡Oh, oh! ¡No me distraigas! ¡Oh! ¡Qué interesante! Era una vez una araña bruja que... ¡Eh! ¡Oh! Esto hay que leerlo en voz baja. Sin que la bruja lo supiera, el Ciempiés leía el cerebro de la araña y en ella la novela de lo que había hecho y pensaba hacer. El Ciempiés se enteraba de toda la vida de la araña bruja. ¡Oh! Esta araña está pensando en comerse al bichito en cuanto me marche y duda en invitarme a mí a entrar a su casa para darme a beber un brebaje y dejarme dormido. ¡Oh! Ciempiés, mientras estás leyendo, debes pensar algo para ayudar al bichito. ¡Oh! ¡Qué novela más interesante! ¡Acaba ya, que tengo prisa! ¡Déjame leer, déjame leer, déjame leer! ¡No me digas nada! ¡Oh! ¡Qué novela más fantástica! Pero mientras el Ciempiés iba diciendo sus muletillas, pensaba el sistema de impedir que aquella araña bruja perjudicara a los demás bichitos. Ahora que estaba en lo más interesante, se ha terminado el párrafo. ¡Ah! Dice que sigue al dorso. Oye, arañita, date media vuelta, ponte panza arriba para que puedas seguir leyendo. Anda, sé buena. Si no, no me iré de aquí. En cuanto la araña bruja se dio media vuelta, el Ciempiés puso sus patas sobre ella y se quitó las gafas. ¡Se acabó, arañita! Ya no pienso leer más. Sé que eres una bruja mala, que tienes encerrado a un bichito simpático y que pensabas narcotizarme para que no te molestara. Pero yo leo lo que está escrito y lo que no está escrito. Te he pillado, bruja fea. Bichitos soldados, hormiguitas, policía cucarachín, venid todos. ¡Ayúdame a sujetar a esta araña! ¡Me las pagarás! ¡Ay, te morderé! ¡Suéltame, mil patas! ¡Suéltame! ¡Ayúdame! ¡Bichitos! ¡Bichitos! Los gritos del Ciempiés trajeron a muchos bichitos y hormiguitas que ataron fuertemente a la araña bruja. ¡Me las pagarás! llevadla a la cárcel de bichitos malos y que el rey la castigue como merece. El Cienpies curioso penetró en la casa de la bruja para libertar al bichito. ¡Don Cienpies! ¡Estoy dentro de un baúl! ¡Ah, bueno! ¡Se acabó el peligro! ¡Eres libre! Muchas gracias, Cienpies. ¿Me acompañas? No me molestes ahora. He encontrado todos los libros de la araña bruja. ¡Oh! ¡Qué novelas más fantásticas! Están llenas de fórmulas raras. ¡Oh! ¡Qué interesantes! ¡Qué novelas más fantásticas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cienpies! Pero el Cienpies se había subido sobre la mesa de la araña y leía afanoso todos sus libros de fórmulas raras y terribles. El bichito salió de allí para ir a ver a la oruga oculista que puso remedio a sus males, y el Cienpies tardó 15 días en salir de aquella casa.